comenzando con estas clases de cristología. Yo a través de los últimos 20 años he dado estas clases en Instituto Bíblico, así que cualquiera de estos chicos, y no tan chicos como el Pastor Jano, que han estado cursando allá, me tuvieron de profesor de cristología en segundo año, y por lo tanto acá lo tengo que dar de otra manera, porque allá ocupa un mes entero de clase y luego los chicos tienen que rendir un examen que tiene muchísimas preguntas. Tienen como 50 preguntas que contestar en un examen. Aquí lo que ruego a Dios es que se preste atención para lograr entender, para lograr que la cristología, que significa la explicación de la persona de Cristo, nos ayude a cambiar nuestra visión del Hijo de Dios. De tal manera que después de haber visto en las páginas de la Biblia lo que se dice del Hijo de Dios, nos vamos maravillados y nos vamos enamorados de un ser tan precioso, de un ser tan bondadoso, de un ser tan poderoso como la Biblia nos presenta al Señor Jesús. Para dar un toque de alegría, nosotros juntos vamos a aprender ahora, con la ayuda de ustedes, un corito nuevo. ¿Les gusta? Nos aprendemos un corito nuevo que tiene pocas palabras nomás, que dice: Señor Jesús, cuánto amor hay en ti. Eres tan bueno y tan dulce, Señor, como el alba amaneces en mí. Señor Jesús, cuánto amor hay en ti. Ese es todo el corito. Lo vamos a repetir para que ustedes no me dejen cantar solo. Señor Jesús, cuánto amor hay en ti. A ver, todos juntos. Señor Jesús, cuánto amor hay en ti. Eres tan bueno y tan dulce, Señor. Eres tan bueno y tan dulce, Señor. Pero no, vamos a decir, eres tan bueno y tan dulce, Jesús. Eres tan bueno y tan dulce, Jesús. Como el alba amaneces en mí, como el alba amaneces en mí, Señor Jesús, cuánto amor hay en ti. Señor Jesús, cuánto amor hay en ti. Entonces ahora vamos a ver cómo es esta música. Dice así: Jesús, cuánto amor hay en ti. Eres tan bueno y tan dulce, Jesús, como el alba amaneces en mí. Señor Jesús, cuánto amor hay en ti. Ya va a salir, a ver. Señor Jesús, cuánto amor hay en ti. Eres tan bueno y tan dulce, Jesús, como el alba amaneces en mí. Señor Jesús, cuánto amor hay en ti. Claro, ya le hago las modificaciones y después no me las acuerdo. Termina entonces: Señor Jesús, cuánto amor hay en ti. ¿Va saliendo? Lo hacemos una vez más, que ya no me escucho yo solo porque canto muy feo. Lo que tengo es ganas de que lo aprendan nada más, no una voz para cantar. Pero sale, ¿no es cierto? Lo cantamos de nuevo. A ver. Señor Jesús, cuánto amor hay en ti. Eres tan bueno y tan dulce, Jesús, como el alba amaneces en mí. Señor Jesús, cuánto amor hay en ti. Ahora viene una variación. Mientras los varones cantan esto que hemos aprendido, las mujeres me tienen que seguir, porque vamos a subir. En la segunda parte dice: como el alba amaneces en mí. Ahí vamos a subir, así, de esta manera. como el alba. A mí no me da, porque no, ¿eh? Ama, vamos a ver si sale. Ajá. Como el alba amaneces en mí, Señor Jesús, cuánto amor hay en mí, en ti. Bueno, a ver entonces si nos sale. Las mujeres atentas para subir. Señor Jesús, cuánto amor hay en ti. Eres tan bueno y tan dulce, Jesús, como el alba amaneces en mí, Señor Jesús, cuánto amor hay en ti. Muy bien. Hasta allí la canción y después la vamos a ir repasando. Pero ustedes tienen entonces ya en mano los apuntes, ¿sí? ¿Todos tienen ya los apuntes? Muy bien. La carátula no se la voy a explicar. La primera hoja, ustedes la tienen que dar vuelta y en vez que arriba diga uno, va a decir dos. ¿Qué muestra Dios en Cristo? Esta materia tiene el propósito de entender la grandeza de la obra de Dios en favor nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios se ha manifestado en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y que esta divina Trinidad, que podemos acostumbrarnos a decir triunidad, porque siendo tres personas es un solo Dios verdadero, entonces dentro de la triunidad nosotros tenemos un Padre que es el que ha hecho el decreto. Él decretó, Él dio las órdenes para que todo fuera hecho. Él es el que hizo el plan perfecto para que se pudiera consumar una relación eterna con Dios, sacándonos de la gravedad de la culpa de nuestros pecados por medio de la obra de Cristo y prometiéndonos la vida eterna, preparándonos un lugar hoy en el cielo. Ahora, ese Padre de los decretos tiene un Hijo. Lo declara en el Salmo 2, o sea, desde mil años antes de que Jesús naciera, Dios el Padre, por medio del Espíritu que redacta las Escrituras, nos comunica de la existencia de un Hijo. Este es el Hijo eterno de Dios. Él es coigual con Dios. Jamás hubo un tiempo cuando el Padre estuvo sin el Hijo y luego trajo el Hijo a la existencia. Es el Hijo eterno de Dios. O sea que las tres personas de la Trinidad son eternos, son desde antes del principio de los siglos, desde la eternidad. Y declara, por ejemplo, Miqueas 5:2, dice allí que el Señor Jesucristo también sus salidas son desde los días de la eternidad. Yo estoy introduciendo, esto no es cristología, estoy introduciendo conceptos de la teología básica, porque tengo muchos alumnos acá que no teniendo teología básica no pueden entender fácilmente cristología. Pero les vamos a ayudar con algunas cosas. Miqueas dice en el 5, Miqueas, ¿dónde estará Miqueas? Miqueas está casi terminando el Antiguo Testamento. Miqueas, Naún, Habacuc, ahí ya va terminando el Antiguo Testamento. Y dice Miqueas capítulo 5 en el versículo 2, pero tú, Belén, Ephrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, nos damos cuenta, mil años antes. No, aquí ya Miqueas son más o menos 600 años antes. El Salmo 2 es mil años antes. Miqueas es 600 años antes de que nazca, está nombrando dónde van a ser. Miren la maravilla de la Escritura. Está diciendo que iban a ser en Belén. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ya tenemos un título para Jesucristo, el Señor de Israel. Y dice así, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está declarando que Jesucristo es coexistente, existiendo con el Padre desde la eternidad. Ahora, Dios el Padre toma a su Hijo para enviarlo al mundo y ser el revelador. Cuando hablamos de la cristología, estamos hablando de la revelación de Dios en Jesucristo. Dios se va a mostrar a su propia creación, Dios se va a comunicar con sus propias criaturas a través de su Hijo Jesucristo. Así que Él es desde la eternidad con Dios, pero en el cumplimiento del tiempo, ¿a dónde tenemos que abrir? A Gálatas, donde dice, fíjense en el libro de Gálatas, en el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer y súbdito a la ley. A ver, Gálatas 4:4, es demasiado fácil y por eso se me fue. 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Tenía que cumplirse el tiempo en el calendario de Dios, ¿para qué? Para que enviara a su Hijo. Fíjense en Hijo con mayúscula, está hablando de Dios la segunda persona. Dios el Hijo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, Dios elige su segunda persona, el Hijo, ¿para qué? Para hacer todos sus decretos. Dice la Biblia que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por medio de su Hijo. El Padre nunca interviene directamente. El Padre, sentado en la gloria eterna en su sitial supremo, hace el decreto, establece todas las cosas y toman cumplimiento a través de su Hijo Jesucristo. Lo leemos también allí en Colosenses, por ejemplo, Colosenses 1:16. Colosenses, fíjense en el 1 y el 16, ¿qué dice Colosenses 1:16? Vamos a esperar, hay gente nueva que está manejando la Biblia, y entonces después de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, viene los Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Y ahí en Colosenses 1:16 dice, porque en Él, en el Señor Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado, como dice acá, todo fue hecho, todo fue creado por medio de Él. Dios creó el mundo con las manos de su Hijo Jesucristo. Dios hizo todas las cosas con las manos, los pies, los ojos. Dios comunicó todas las verdades cuando su Hijo Jesucristo caminó por este mundo y la gente se admiraba de su doctrina y Él decía, las palabras que les hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Mi Padre que me envió. Él honra al Padre en todo momento. Le da el lugar de Padre y Él como Hijo se muestra obediente, dice que fue obediente hasta la muerte. La perfección del Hijo en su obediencia al Padre. Las palabras que hablo, no las hablo de mí mismo, mi Padre que me envió, Él las habla. Así que, ¿qué era Jesucristo en el mundo? La presencia de Dios. ¿Qué decía? El que me ha visto a mí, ¿se acuerdan Juan capítulo 14? ¿Qué va diciendo? El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando el Señor estaba en el mundo, Dios estaba en el mundo. Cuando el Señor en el pesebre de Belén apareció por el nacimiento de su madre María, Dios nacía en la persona de Jesucristo. El Dios eterno que vino del cielo fue envuelto en un cuerpo humano. ¿Cómo se llama eso? La encarnación. Dios eterno un día se encarnó. Por eso el gran título de la Cristología es así. Nosotros estudiamos a Jesucristo. ¿Quién es? Es Dios eterno y encarnado. ¿Quién es Jesucristo? Dios eterno y encarnado. Ahora, si vemos las primeras tres referencias, ¿qué dice ahí? Lucas 4:20. Cuando aparece en el escenario de la tierra, San Lucas capítulo 4, este San Lucas capítulo 4 lo dice en las, lo va anticipando la profecía de Isaías. Y dice el versículo 20, pero es hermoso desde el 17, fíjense. Jesús estaba en la sinagoga y se le dio en la mano el libro del profeta Isaías. Y ahí lee el Señor Jesús. Y terminando de leer, dice el verso 20, Lucas 4, 20, que enrollando el libro se lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Fijos en él. Porque ¿saben lo que terminaba de decir? Toda esta profecía se está cumpliendo ahora en mí. De que iba a venir alguien que le iba a abrir los ojos a los ciegos, iba a hacer caminar a los cojos de nacimiento, iba a resucitar muertos, iba a hacer... Esta escritura se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos en mi persona. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos sobre él. Evidentemente, Dios el Padre había preparado un escenario para que apareciendo Jesucristo se notara que Dios visitaba esta tierra, que era el tiempo de gloria para este planeta, porque estaba poniendo los pies sobre esta sucia tierra el espléndido dueño del cielo, el creador del cielo y de la tierra, el que con sus manos está sosteniendo todos los astros, la maravilla de Dios tocando esta tierra. Hay un escritor maravilloso que dice así: Si él hubiera bajado de la cruz cuando los hombres se burlaban de él, sus plantas, al hollarla, partirían el eje de la tierra para sepultar la burla de esta gente ignorante y malvada que llevó al inocente Cordero de Dios a esa vergonzosa cruz a morir por nuestros pecados. El escritor reacciona cuando ve esas preciosas plantas de los pies del Hijo de Dios clavadas en la cruz. ¿Y saben lo que dijo él? Yo pongo mi vida de mí mismo, nadie me la quita, de mí mismo la pongo. Mi Padre me dijo, tenés poder para entregar tu vida y tenés poder para volverla a tomar. Él venía autorizado a morir y a resucitar, porque ese era el plan de su Padre eterno que lo había enviado al mundo. Fíjense en lo que dice Isaías 40. Ese Isaías es fabuloso, pero no podemos entrar. Ustedes saben que yo allá en el instituto, en cuarto año, soy profesor de Isaías. Cuando abro el libro de Isaías, las ideas se te vienen, pero el reloj siempre te dice, cuidado, cuidado, cuidado. Pero Isaías, el capítulo 40, es impresionante porque es toda una explicación de los planes de Dios. Y dice el versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Qué está haciendo el profeta Isaías? Está diciendo que el camino en esta tierra que iba a andar el Hijo de Dios era el camino de ¿quién dice ahí? de Jehová. Jehová es el nombre más maravilloso que se le ponía a Dios en el Antiguo Testamento. Jehová, Yahvé, que quería decir el eterno, el yo soy de la eternidad, el que era, el que es, el que ha de venir, lo traduce San Juan en Apocalipsis, ¿no es cierto? El que era, el que es, el que va a venir, el siempre existente, el eterno, el eterno. Así que acá lo va presentando de esta manera, como aquel que iba a despertar la atención de toda la gente. Lo dice, por ejemplo, ya me viene con 53, pero nada más que Isaías 52, fíjense en cómo lo dice en el verso 14. En el verso 13 también. Este mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado y será puesto muy en alto. No puede decir más el profeta de Jesús. Pero ¿qué dice? Dice así, se asombraron de ti muchos, porque de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Él tenía que pasar por la cruz, pero después de resucitar, él sería puesto en las alturas. Y hoy hay una esperanza en el corazón de cada persona que lo conoce. ¿A causa de qué? De venir a sufrir y a entregarse y a dejar que los hombres descargaran toda la furia del pecado sobre él. ¿Qué dice allí en el 53? Mas Dios cargó en él. 53:6, ¿qué dice? Mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso, esa es su grandeza. Ahora, acá en esta primera hoja dice, ¿qué quiere mostrar Dios en Cristo? Porque si Dios, el Padre, nos mandó este embajador, nos mandó a Jesucristo para que lo conozcamos, es porque quería mostrarnos todo lo que Dios es. Dios no quiere guardarse nada. Y dijo, la única forma que la gente llegue a conocerme, que el ser humano llegue a conocer a Dios, es mostrarme. Y eligió a Jesucristo, el perfecto. Cuando la Biblia habla de él preparado desde la antigüedad, ¿qué dice? El Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. Él es el Cordero preparado antes de la fundación del mundo. Lo dice San Pedro en el Primera de Pedro, capítulo 1, por el 23, que va diciendo, no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que como un cordero sin mancha y sin contaminación, fue preparado desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos santos y sin mancha. Bien, ahora ustedes ahí tienen en la hoja que dice, primero, ¿qué va a mostrar Dios en Cristo? Que Él va a cumplir todo su plan. Cumplirá cabalmente. Cumplirá cabalmente. Para poder cumplir Dios, elige a Jesucristo y le da unos títulos increíbles. Hebreos capítulo 1. Si ustedes vienen ahí al libro de los Hebreos, Hebreos está, a ver, casi al final. Casi al final. Hebreos, ¿qué va diciendo? Fíjense qué interesante, porque si vos vas entendiendo Hebreos capítulo 1, te vas dando cuenta de todo lo que planeó Dios con la cristología. Dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, todo el Antiguo Testamento, en este postrero tiempo, en estos postreros días, nos ha hablado. ¿Qué es Jesucristo? El lenguaje de Dios. Dios nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. El Hijo, Jesucristo, es el lenguaje de Dios. Cuando yo voy conociendo a Jesucristo, conozco el corazón de Dios, porque Él es el lenguaje de Dios. Dice, nos ha hablado por el Hijo. ¿A quién? El Padre constituyó el heredero de todo. Cuando vino Jesús al mundo, ustedes piensen conmigo, el pensamiento vanidoso del ser humano, ¿cierto? El dueño del cielo, que podía con sus dedos jugar con las estrellas que estaba arrullado continuamente por la canción de millones de ángeles que lo servían fielmente. ¿Cómo me meto a la tierra? Ay, yo me hubiera presentado, no sé, pura luz, en un carro de fuego, no sé, un escenario, bueno, a ver, el mar, todo el mar Mediterráneo le hubiera podido servir de escenario, porque tenía toda Europa de aquel lado, África de aquel otro lado y Asia, lo cierto, en Asia Menor, ahí tenía el escenario. La mente de Dios es totalmente opuesta a la mente del hombre vanidoso, orgulloso y egoísta. La mente de Dios es sencilla, la mente de Dios es amable, la mente de Dios es humilde. Dice, yo me voy a meter de una manera que nadie se va a imaginar, nadie. ¿A quién se le iba a ocurrir que en un pesebre, porque no había ni siquiera lugar en un hospital, iban a ser el heredero de todo, que quiere decir el dueño del planeta, querida, eso quiere decir. No el dueño de tu casa ni la mía, todo es de Dios. El dueño de todo el planeta, ¿cómo iba a entrar al planeta? No bajó con 500 campanas, 500 mil cornetas gritando los ángeles, viene el dueño del planeta a la Tierra. No, dijo Dios, no, porque yo me voy a llevar al cielo a los que creen. De esa manera, no, porque yo les traigo el mensaje más sublime, que a precio de sangre me los voy a comprar. Eran míos porque los crié. Satanás me los arrebató por el pecado. Me han rechazado de todas las maneras. Los voy a comprar con mi sangre. ¿Vos te das una idea? El dueño del planeta vino a derramar su sangre para llevarme al cielo. Es tan increíble que mucha gente se va al infierno porque no lo quiere creer. ¿Vos sabés cuánta gente se va al infierno? Porque prefiere creer una de esas religiones retorcidas que les hablan de cosas raras. Porque el Evangelio es algo tan sencillo, que dijo Dios, yo voy a hacer algo que los niños pueden entender, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo conocí a Cristo como mi Salvador cuando tenía 9 años, ¿y vos? 7 años. Que levante la mano a alguien que conoció a Cristo con menos de 10 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos los que se han criado en escuelas dominicales. A ver por allá, 8, 9, son... Bueno, son de familias cristianas, ¿cierto? Yo soy hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de cristiano. Tenía que convertirme joven. Si no, era un rebelde. Pero gloria a Dios que algunos lo conocieron. No importa qué altura le da, gloria a Dios que lo conocieron. Pero qué hermoso pensar que si lo conocieron, sus hijos, sus nietos, lo pueden conocer desde el principio de la vida. Porque es una suerte tan grande conocer al Señor desde el principio de la vida, y no cuando uno ya arruinó un buen andar, ¿no es cierto? Ya un buen andar dice, mejor taparlo, mejor no acordarme. Y el Señor dice, mi perdón significa eso, echarlo a mis espaldas, a lo profundo de la mar, ¿y qué dice la promesa del Señor ahí en Isaías? Y nunca más me acordaré. Dios no se acuerda, ¿cómo voy a acordarme yo? Dios no se quiere acordar de mis pecados pasados, porque dice, los he perdonado. Y si los he perdonado, perdón es olvido. Perdón es darte una oportunidad de hacer las cosas de nuevo y de la mejor manera. Este gran Dios, este tremendo Dios, entró a la tierra de esa manera, en un pesebre. Y por eso Él vivió, ¿y qué dijo? El dueño del planeta, dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Declarando que él no vino acá para ser dueño de nada. Él venía a buscarnos. Era muy vivo, el más vivo de todo. La gente quería atraparlo. Venían a hacerle preguntas para hacerle pisar el palito. Lo mandaban los fariseos. Pregúntenle en esto, pregúntenle en aquello. Y se iban con la cola entre las piernas. ¿Sabe lo que lo contestó? ¿A quién se le ocurriría? Lo quisieron atrapar, ¿no es cierto? Acá tengo una moneda, hay que darle tributo a César. Si Dios le decía que sí, lo culpaban, ¿no es cierto?, de que no estaban adorando a Dios, lo iban a culpar los judíos. Si le decía, no, hay que adorar a Dios, lo iban a culpar los romanos. Dice, muéstreme la moneda. Acá está la moneda. Muy bien. Dele a César lo que es de César y dele a Dios lo que es de Dios. Porque aparte de una moneda en la mano, tenían un corazón perverso. Bueno, dele a César lo que es de César. Dele a Dios lo que es de Dios. Le daba una respuesta tan impresionante que dice que se iban y decían, es que nunca ha hablado hombre como este hombre habla. ¿Por qué? Porque era un superhombre. Una de las definiciones más hermosas es que Jesucristo era el Dios total dentro de un hombre completo. Él era espíritu, alma y cuerpo humanos. Una humanidad completa sin exaltación. A él no le brillaba la piel. Ahora cualquiera lo dibujan brillándole la piel. Él, que era el dueño del mundo, no le brillaba la piel. Solo cuando se subió al monte de la transfiguración, que a lo mejor lo alcanzamos a ver, pero a él no le brillaba nada. No, no, no. Él era humanidad no exaltada. ¿Por qué? Porque tenía un plan perfecto y tenía que llevar a cabo ese plan. ¿Ustedes se acuerdan que ni los discípulos se daban cuenta cuando él les iba manifestando, derribad este templo y en 3 días lo levantaré? Y se le burlaban y decían, 50 y pico años demoraron no sé cuánta gente trabajando para construir el templo y vos lo vas a... Y cuando él dijo, antes que Abraham fuese yo soy... Antes que Abraham fuese yo soy. Sí, señor. La gente no podía entender, pero él estaba comunicando verdades que iban quedando veladas. Tan veladas que cuando él murió, le había dicho 7 veces a los discípulos que iba a resucitar. Y no había ninguno esperando que resucitara. Estaban todos llorando escondidos en el aposento alto, muertos de miedo de los romanos, porque dijeron, si mataron a nuestro líder, ahora van a venir a matarnos a nosotros. Qué sorpresa, ¿no? Se puso en medio de ellos y les dijo... Pasa a vosotros. Las mujeres te hablan, es un espíritu, es un espíritu. Toquen, chicos. Un espíritu no tiene carne y hueso, como ven que yo tengo. Aquí está. Cristo encarnado para toda la eternidad. Es una de las cosas más tremendas. Que Dios vino al mundo en la persona de un hombre, Jesucristo, para quedarse de esa manera como un hombre para toda la eternidad. Cuando vamos al cielo queremos ver a Dios. ¿A quién vamos a ver? Al Señor Jesucristo. A un hombre, pero exaltado. Ahí sí, ja, otra que brilló. Ahí es en su magnificencia y en su, dice en la Escritura, en su epifanía, que quiere decir en el increíble resplandor de su gloria. Él va a estar iluminando el cielo entero. Dice la Biblia, en el cielo no hace falta luz de sol, ni luz de luna, ni de ninguna estrella, porque Cristo será su lumbrera. El Cordero de Dios, Jesucristo, va a ser de tal radiación de luz que va a llenar el cielo de luz. Así que, ¿cómo vamos a caminar? A la luz del Hijo de Dios. Vamos a andar viendo por la luz de Cristo. Así que tenemos ahora que acostumbrarnos a ver también por su luz. Acá en Hebreos 1:3 va diciendo... el cual, siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. Pero quiero que noten esto, que Dios nos ha hablado por el Hijo, al que hizo heredero de todo y por quién hizo el universo. Todo el universo material que incluye tu cuerpo humano, todo, ¿qué dice acá? Que Dios lo hizo con la mano de su Hijo Jesús, por medio del cual hizo el universo. Así que el universo material... no fue hecho por Dios el Padre, porque Dios el Padre envió a su Hijo para hacer todas las cosas. Dios decretó que todas las cosas serían hechas por medio de Él y para la gloria de su persona. Muy bien. Ahora, ¿qué logra? No podemos seguir con los otros versículos, pero ¿qué logra? Logra en primer lugar la perfección de la redención. O sea, que cuando Dios logró meterse en la humanidad, en la persona de Jesucristo, logró una salvación perfecta. Nuestra redención tiene perfección. ¿Por qué? Porque con un solo sacrificio, dice en Hebreos 10, ¿no es cierto? Con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre. Es una redención perfecta. Vos y yo, como si nunca hubiésemos pecado, vamos a la gloria sin juicio alguno. ¿Por qué? Porque Dios hizo un plan tan maravilloso que envió a su Hijo Jesucristo para lograr una redención perfecta. Lo segundo que dice acá, a ver, lo leamos. Yo dije Hebreos 10, pero primero vamos a ver Gálatas 3:13, que el reloj no nos gane, pero Gálatas 3:13, esta redención perfecta. ¿Qué dice Gálatas 3:13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea que si Dios no se hubiera encarnado, no hubiera habido un cuerpo para ofrendar en la cruz en precio de rescate por todos nosotros. Y Hebreos 10:14 creo que es el que yo recién hilvanando les recordé, Hebreos capítulo 10, verso 14, donde dice que porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Segunda cosa que logra, la práctica de la gracia. Efesios 2, 7 y 8. Nunca hubiéramos descubierto que Dios, aparte de que en su amor Él quería llegar cerca de nosotros, en su amor Él quería tenernos en el cielo con Él, en su amor Él estaba dispuesto a morir por nuestros pecados, en su justicia Él no iba a pasar por alto nuestros pecados, pero los iba a juzgar y los juzgó cuando Cristo los cargó por nosotros. Pero había algo que teníamos que descubrir, que todo eso Dios lo hace gratuitamente. ¿Qué es gracia? ¡Gratis! No tuviste que pagar nada, no te pidió, por lo menos, cuando, pastorcito, por lo menos la gente que se quiere convertir, hágala venir de rodillas desde la puerta hasta acá adentro, no se lo lleven todo de alivio, todo gratuito, te vas de acá salvo y para toda la eternidad, ni un sacrificio. En la Biblia dice que Dios no pide absolutamente nada, Dios regala la salvación. Solamente, ¿qué tienes que hacer? Abrir tu corazón. Solamente, ¿qué tienes que hacer? Creer lo que Él te dice. Creer lo que Él dice. Dice, el justo por la fe vivirá. La fe se nos transforma en vida eterna. Pero, ¿qué descubro? Que Él me da lo que no merezco. Que Él me da lo que no puedo pagar. Que Él me da lo que nunca voy a perder. Que Él me da lo que de ninguna otra manera podía conseguir. A eso se le llama la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Que Él me da lo que yo no merezco. Que Él me da lo que yo no puedo conseguir de otro modo, solamente aceptando lo que Él me ofrece. ¿Qué me ofrece? El perdón, si yo reconozco que Él murió en la cruz para pagar mi deuda y que la sangre que derramó en la cruz me ha lavado de todo pecado. Entonces, la gracia de Dios. Cuando el Padre mandó a su Hijo al mundo, pudo consumar la redención perfecta, pudo mostrar su gracia. Y lo tercero que dice acá es la plenitud de la manifestación. ¿Qué quiere decir? Que ya de Dios no podemos preguntar nada. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino al mundo, vimos todo de Dios. Él mostró todo su amor. Murió por nosotros, murió el justo por los injustos, murió siendo totalmente despreciado, degradado, insultado, maldecido, de todo. O sea, Él hizo una obra inaudita. Él mostró el insondable corazón de Dios, la plenitud de manifestación. Dios no se ha guardado nada, ya no tiene más nada que mostrarnos. Dios nos mostró cuando Cristo vino al mundo, todo su amor, toda su justicia, porque Él no cometió jamás pecado. Toda su justicia, ¿por qué? Porque Él jamás tuvo que hacer una oración pidiendo perdón al Padre. Jamás tuvo un poquito de dolor en la cruz por su propio pecado. Él era santo, puro, que dice Hebreos 7:26, dice que era santo, puro, apartado de los pecadores, más sublime que los cielos. 7:26. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Todo su amor, toda su justicia, Él mostró toda su sabiduría, hizo las cosas a la perfección. Él mostró toda su santidad. Él mostró todo su poder. ¿Se acuerdan? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Porque en la bravura del mar, y se estaban hundiendo sus propios discípulos, Él dijo al mar, ¡calla! ¡Enmudece! Las aguas obedientes fue hecha en el acto una grande bonanza, dice la Biblia. Que quiere decir silencio. Ya no se escuchaba ni la espumita del mar. Cuando el Señor nos dio esta bendición de estar dentro de una barca en el lago de Genezaret, ahí en Galilea, ¿no es cierto? Estuvimos con Betty y con un grupo de misioneros de Palabra de Vida sobre una barca y cruzamos el mar de Tiberias desde Capernaum, donde vivía San Pedro, donde Jesús estuvo más tiempo, casi 2 años en Capernaum. Bueno, estuvimos ahí caminando por Capernaum, esas callecitas, y yo pensar, pero ¿sabés cuánto? Estábamos 3 metros más arriba. Los años han puesto material y cavaron, y la tierra al nivel justo donde estaban la sinagoga, donde Jesús hablaba, está todo 3 metros hundido, 3 metros más abajo. Así que han desenterrado una casa que nadie sabe de quién es, pero le han puesto la casa de Pedro, porque al turista hay que, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que puede ser cualquier vecino del barrio, pero una de esas era la casa de Pedro, otra era la sinagoga. La sinagoga está toda descubierta y ahí pensar que ahí adentro Jesús habló muchas veces. Así que nos íbamos hasta la orilla del Tiberia, ahí te sirven antes de embarcarte, porque los judíos te sacan plata de todas las maneras, y ahí te comes el pescado de Pedro. Es un pescadito que sacan de ahí del mar de Tiberia, que se ve que es el que abunda ahí, y todo el mundo compra el pescado de Pedro. Un bichito que redondito así, que te dejaba satisfecho por un rato. El pescado es así, por un rato te deja satisfecho. Y bueno, cuando estábamos en el medio del mar de Tiberia, José mandó a detener el barco, le tiraron el ancla y cuando se quedó quietito, esa tarde no había viento, no había nada. Y entonces José empezó a leernos. Llorábamos todos, ¿qué querés? Una emoción tan grande nos leía cuando Pedro le dijo a Jesús, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y entonces José dijo, bueno, podemos imaginar que Jesús está ahí, 50 metros más allá. ¿Quién se baja? ¿Quién camina hasta Jesús? Te está esperando, dice, el mismo Jesús con todo su poder, te está esperando. Y ahí te das cuenta, qué impulsivo que era este Pedro, ¿ah? ¡Qué corajudo! Era un tipazo, por algo quedó, ¿no es cierto?, entre los primeros que salieron a enfrentar las autoridades romanas y decirle a los judíos, ustedes, al que ustedes colgaron en un madero, Dios el Padre lo resucitó y le ha hecho Señor y Cristo. Ese bravísimo Pedro, ¿no es cierto?, era el que caminó en aquella oportunidad sobre las aguas. Plenitud de manifestación. Ahora avanzando, ¿a qué hora tenía que terminar la primera parte? ¿A las? En 5 minutos más, porque ya, sí. Ok. Vamos repasando. Él consiguió cruentamente, que quiere decir a precio de sangre, todo lo que el Señor compró para nosotros fue con su vida, la preciosa vida del Hijo de Dios. ¿Y qué consiguió para nosotros? Sabiduría, todo lo que sabemos, y nosotros sabemos más que lo más docto de cualquier universidad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, Dios ha escondido estos misterios de los sabios y se lo ha revelado a estos mis más pequeños. Así que nosotros tenemos la bendición de recibir un conocimiento que solo se recibe por medio de la Escritura, pero dirigidos por el Espíritu de Dios. Así que dice ahí, 1 de Corintios, versículo, capítulo 1, 1 Corintios 1, 30, 1 Corintios 1 y 30, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, Jesús, ha sido hecho por Dios, por su Padre. ¿Qué ha sido hecho? Sabiduría. ¿Qué ha sido hecho? Sabiduría. Conocer a Jesús es conocer la fuente de la sabiduría con respecto al hoy, al mañana, a la eternidad, con respecto a la muerte, con respecto a la resurrección del cuerpo físico, tantas cosas que nos ha revelado en la Escritura. Y también conocer acerca de la salvación. Dice que nos hizo a Cristo nuestra sabiduría, nuestra redención, que quiere decir la salvación del alma, también nuestra santificación, que quiere decir una posición en Cristo de un frente de lucha permanente contra el pecado. Dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Peco, sí, porque soy hombre y peco, pero no quiero pecar. Y cuando peco me arrepiento inmediatamente y yo no dejo que el pecado se quede en mi corazón. Lo saco, le pido perdón al Señor. Entonces, Él lo ha hecho una fuente de santificación. Es nuestra sabiduría para conocer a Dios. Es nuestra salvación para estar con Él y es nuestra santificación para vivir por Él y para Él. En el tercero dice que cuando Dios mandó a su Hijo, nos mostró los cambios más increíbles. Hay gente nueva acá adentro. Hay gente que hace poco que cambió hasta de nombre, porque ahora ya no somos ciudadanos de este mundo, ¿eh? Dice, me estaba acordando en el auto de este versículo, no está ahí, pero dice Filipenses 3:21, fíjense en lo que dice en Filipenses. Filipenses 3:20, 21 es la explicación, pero 3:20 dice, nuestra ciudadanía ya no es más Chile, ni Argentina, ni no, no. Nuestra ciudadanía, por eso somos todos del mismo país acá adentro. Todos conciudadanos. A ver qué dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, ¿por medio de qué? Por el poder con que Él puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. No solo es el creador, está sujetando el universo. El universo material está sujeto a la voluntad del Hijo de Dios. Con ese tremendo poder que dice que va a transformar nuestros cuerpos para ponernos en el cielo donde está nuestra casa para siempre. Así que por eso cuando Pablo escribe dice conciudadano de los santos y siervos de Dios. Vos y yo no somos de distinto país. Según la Biblia, somos conciudadanos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que Él hace unos cambios tremendos. Él cambia lo material en inmaterial. Por ejemplo, a ver, yo tengo algo material y quiero que se haga inmaterial, lo único que tenga que hacer es entregárselo a Él. Tienes algo que tiene valor, lo quieres colocar en el cielo, se lo tienes que dar al Señor. Así se hace lo material, inmaterial. Se hace imperecedero. Dice Dios, haceos tesoros en el cielo, donde no se deteriora y donde no corre peligro de ser robado. Ahí está guardado para siempre y lo vamos a disfrutar cuando vamos. Él hace lo material, inmaterial. Lo finito lo hace infinito. Por ejemplo, todos tenemos finitud. Decimos, tal día se acaba mi vida, muero. Pero mi alma va a la presencia de Dios esperando la resurrección del cuerpo y todo pasa a una dimensión de lo infinito. El creyente entiende las cosas metafísicas, las cosas que el que no tiene a Cristo en el corazón no las puede entender. Y dice la Biblia ahí en 1 Corintios, porque vieron el capítulo 2, ya que estábamos ahí, 1 Corintios capítulo 2, dice en el verso 16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le va a instruir? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice la Biblia? La mente de Cristo. Por eso entendemos estas cosas, porque Él nos ha dado una nueva manera de razonar con parámetros espirituales. También Él hace de lo temporal eterno, lo mortal lo hace inmortal. Mi alma no morirá jamás. ¿Qué dice Juan 10:10? Juan 10:28. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y dice el 29, y no morirán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque mi Padre que me las dio, Jesús está honrando al Padre, está predicando y habla bien de su Padre. Y dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Si están leyendo es Mateo 10, 28, 29 y 30. Juan 10, 28, 29 y 30. Y el 30 es cortito, como dice, porque yo y mi Padre, uno somos. Que eso es teología propia, una otra materia que yo dicté durante 20 años allá, pero ahora la he entregado en manos de otro profesor jovencito, es el profesor más joven que tenemos en el instituto, tiene 30 años. Que dice, yo y el Padre, uno somos. Porque nosotros no somos politeístas. ¿Cuántos dioses tenés? Uno. Isaías 45, Dios es uno. Y Dios dice, y fuera de mí no hay más, y no hay quien salve. Pero Él es el verdadero Dios. ¿Se acuerdan? Primera de Juan 5. Él da testimonio de que Dios está en el cielo. El Hijo vino a la tierra. Resucitó y ascendió, y el Espíritu descendió y mora en nuestro corazón. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu, que son un solo Dios. Juan 5:20, un solo Dios verdadero, un solo Dios verdadero. Muy bien, ahora también hay contrastes categóricos. En Jesucristo, ¿qué dice? Que el Verbo, la acción poderosa que hizo el universo entero, fue hecho carne. El que era un espíritu magnífico estaba en el niño Jesús en Belén, fue hecho carne. El que era la admiración de los ángeles en el cielo, en la cruz fue despreciado por los hombres. El que era el Todopoderoso manejando este universo y sus poderosas fuerzas. Él puede hacer que se produzca un terremoto que mueve trillones de toneladas de tierra. Él tiene un gran poder. Sin embargo, se dejó clavar en la cruz como el más débil de las personas. Dice, como un cordero fue llevado al matadero y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él era el Padre de la eternidad, pero era el Hijo que iba aprendiendo. Él era el príncipe de la paz, pero también dice que Él va a pisar el lagar con su furia cuando venga el día del juicio a todos los que le dieron la espalda a pesar de su infinito amor. Que dice que Él, siendo el tierno amante del cantar de los cantares, es el que truena con fuerza en las batallas. Él se llama Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla. Él que es el Rey de la gloria, ocupó un pesebre en Belén, y Él que era el dueño del universo, en la tierra no tuvo dónde reclinar su cabeza. ¡Qué contraste magnífico! El Dios de la eternidad y el Jesús de Nazaret que caminó en este mundo y que aprendió a tener sed y a transpirar y a tener hambre y a buscar un lugar donde reposar y pasar la noche. Bueno, esto es una introducción a la cristología. En el segundo tiempo ya les doy la clasificación general de la materia para entrar en tema.